No dejemos mañana lo que tapa. Pues nadie sabe lo que pueda suceder. Escucha el consejo que yo te doy. Empieza a hacer lo bueno que tenga que hacer. No dejemos mañana lo que tapa. Pues nadie sabe lo que pueda suceder. Escucha el consejo que yo te doy. Empieza a hacer lo bueno. Un, dos, tres. Ya motivate, mi hermano. Ponte pa' lo tuyo. Mañana puede ser muy tarde. Decisión. Motívate, mi hermano. Ya, ponte pa' lo tuyo. Mañana puede ser muy tarde. Toma la decisión y que comience la noche. Esto no es ningún juego. Vamos, enciende la llama de tu fuego. Los tiempos tan difíciles lo ve hasta un ciego. Por eso, esto es pa' hoy y no pa' luego. Dale, métele chamón a la motivación. Procura que se guarda la intención del corazón. Deja que tu vida empiece la función. Luces, cámara, acción. Recuerda que de no cobarde nada se ha escrito. Y progresar honradamente no es un delito. Así que parece de esa silla fulanito. Camarón que se duerme se lo lleva. ¡Ay, bendito! Si vas a pedir perdón, ahora y qué. Quiere quitarte de la droga, ahora y qué. Trabajar honradamente, ahora y qué. Ahora y qué, ahora y qué. Quiere buscar de Jesucristo, ahora y qué. Reconciliarte con tu esposa, ahora y qué. Quieres echar para adelante. Motívate, mi hermano. Ponte pa' lo tuyo. Mañana puede ser muy tarde. Toma la decisión. Motívate, mi hermano. Ponte pa' lo tuyo. Mañana puede ser muy tarde. Toma la decisión y que comience la acción. La tierra donde fluye leche y melao. Pa' la gente de brazos cruzados. Si quiere chocolate, siempre cacao. No sea de lo que le guste, el ñame sacao. Arroz con habichuela y bacalao con vianda. Eso no se consigue sentado ni de parranda. Ponte pa' lo tuyo y deja de vacilar. Que eso no se vale soñar sin trabajar. Cambia la manera, la victoria te espera. La fe con obra es la forma certera. Con Dios por delante se derriba la barrera. Y solo con su hijo se gana la carrera. Yo todo lo Cristo que me fortalece, es quien multiplica los panes y los peces. Enemigo, devuélveme lo mío con creces, que ando con Yeshua a mi lado, ¿qué te parece? ¿Quieres dejar la calle? Ahora y qué. ¿Quieres tu propio negocio? Ahora y qué. ¿Predicar las buenas nuevas? Ahora y qué. Ahora y qué. Ahora y qué. ¿Vas a luchar por tu sueño? Ahora y qué. ¿Estudiar una carrera? Ahora y qué. ¿Empezar un ministerio? Ahora y qué. Ahora y qué. Ahora y qué. Ahora y qué. No dejes pa' mañana lo que tapa. Pues nadie sabe lo que pueda suceder. Escucha el consejo que yo te doy. Empieza a hacer lo bueno que tenga que hacer. No dejes pa' mañana lo que tapa. Pues nadie sabe lo que pueda suceder. Escucha el consejo que yo te doy. Empieza a hacer lo bueno. Un, dos, tres. Ya motívate, mi hermano. Ponte pa' lo tuyo. Mañana puede ser muy tarde. Toma la decisión. Motívate, mi hermano.